confines de la tierra, sobre todo el universo. Nombre glorioso. Thank you.

No se canse de adorar, es un momento especial. Es el momento de adorar en espíritu y en verdad. Solo ante Él nos postramos. Gracias, Señor. Nos podemos postrar un momento. cada frío, siempre celebrando la victoria de Cristo.